El 30 de noviembre de 1966 el líder nacionalsocialista estadounidense George Lincoln Rockwell pronuncia un importante discurso en la Universidad Brown. George Lincoln Rockwell fue posiblemente el más infame graduado que la Universidad Brown jamás produjo. El fundador del Partido Nazi Americano era conocido en el campus como el excéntrico editor de arte de la publicación estudiantil Sir Brown, donde contribuyó con dibujos animados y artículos como Revolting Episode of What Was in These Goals with Dripping Fangs Did on Arbor Day and Also What Happened in the Garage y Joe Silver. No fue hasta la era de Joseph McCarthy que encontró la revelación en Mein Kampf. Al principio, Rockwell rebotó de grupo en grupo dentro del movimiento conservador, aterrizando brevemente en el National Review de William Buckley. Pero las ideas de Rockwell eran demasiado radicales incluso para grupos como el Ku Klux Klan, los separatistas de los derechos estatales y los segregacionistas. Después de que su segunda esposa lo dejó, fundó el Partido Nazi Americano, AMP, en Arlington, Virginia. En la confusión de los años 60, Rockwell se veía a sí mismo como un soldado solitario, manteniendo la línea contra el enemigo, los judíos comunistas de Nueva York que dirigían la revolución de los derechos civiles. Desafortunadamente, su retórica a favor de un regreso a la América de antaño, las tradiciones, los prejuicios y las convenciones sociales que estaban siendo atacadas, golpeó un nervio entre algunos ciudadanos. Suficientes personas respondieron para permitir que la AMP comenzara a realizar protestas guerrilleras contra políticos, activistas liberales, líderes de derechos civiles, organizaciones comunistas y manifestantes estudiantiles. Rockwell entregó su mensaje en más de 100 universidades en todo el país, incluyendo su alma mater. Sus charlas fueron inequívocas. Despreció a Martin Luther King, elogió a Malcolm X, ridiculizó a Sammy Davis Jr. Aborreció a Barry Goldwater y mofó de la Devil John Birch Society. Fue encarcelado, agredido, escupido en mítines y enviado a un hospital psiquiátrico. La apariencia marrón requería más refinamiento del que Rockwell estaba acostumbrado, y escribió el BAM para expresar su descontento. Mi propia universidad me trata como a un hijastro de color. Creo que la razón de esto es la captura de una gran universidad de Nueva Inglaterra por parte de radicales judíos y comunistas que están convirtiendo a nuestros hijos en arrogantes, ignorantes, que levantan el infierno de la paz. Traidores dispuestos a la nación más grande que jamás haya aparecido en la tierra. En 1967, Rockwell pasó de atacar a los judíos comunistas a adoptar un enfoque más exitoso del poder blanco. No fue capaz de explotar esta nueva estrategia por mucho tiempo. Un exmiembro descontento de la AMP lo asesinó en agosto de ese año. A continuación el audio del discurso de Rockwell en su universidad alma mater. No hemos podido traducirlo por falta de tiempo. Si algún camarada quiere hacerlo, su trabajo será muy bien recibido.